pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y cierra el dolor? Mira que hemos hablado, que lo recuerdas con mentiras y que no da la razón. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. No hay que esperar milagros, porque tampoco los pedías cuando hiciste el amor. No debiste hacer planes, tú no decides el futuro cuando se trata de dos. Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que no. Siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, pesado, pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Pesado, pesado, siempre pensando en el pasado. Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora, en el momento cuchicuchesco de A Fuego Lento. Bueno, andamos un poco alegres. A pesar de todo, nos alegramos y les damos la bienvenida en esta edición más de este de A Fuego Lento de este jueves. Jueves 2 de febrero del 2017. Para aquellos que celebran el Día de la Candelaria, pues espero que se hayan atiborrado de tamalitos. Y preferiría oír que tomaron mucho champurrado, chocolate, ponche y no refrescos. Pero bueno, no coca, no sodas, como le dicen por ahí, allá en el norte, en la raza. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta edición más, prácticamente ya 7 del mes de Shevat, del año 5777, por supuesto, nuestra fecha hebraica. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, a esta hora. Realmente, tenemos mucho que decir hoy, que hay muchas cosas que están en el aire, y por supuesto, pues las vamos a compartir, las vamos a mencionar. Verdaderamente creo que el tema del día de hoy voy a tratarlo de compactarlo para que se entienda y para poder darles un buen tema a ustedes y por supuesto hacernos reflexionar sobre la condición y la actual situación de nuestro querido país. Queridos amigos, pues antes que nada les doy nuevamente la más cordial bienvenida aquí a la página del Fenkai.org. Los estamos esperando, por supuesto, en el chat del Fenkai, en la página del Fenkai. También, pues, les agradecemos su compañía a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lioresh, así como también, pues, nuestras cuentas de correo electrónico, bueno, nuestra cuenta de correo electrónico para el programa, al cual es mi cuenta personal, pero la comparto con ustedes para que ustedes también nos hagan llegar cualquier tipo de información. De hecho, pues quiero mandar también, aprovechando este momento, a través de nuestra cuenta de Twitter, pues ya hicimos contacto con un compañero más que se acerca aquí al Fenkai. Y le doy gracias a nuestro amigo Fernando de haber entablado una conversación con nosotros, que se encuentra en el puerto de Veracruz. Se contactó con nosotros. Nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.llores@gmail.com. Bienvenidos todos ustedes, sean todos aquí a su programa, a esta edición de este jueves, ya prácticamente para concluir la semana. Y bueno, queridos amigos, pues hay infinidad de temas los cuales podríamos tratar en este día, pero realmente hay algo que me trae, que me está zumbando en la cabeza, por así decirlo, y realmente lo quiero compartir con ustedes. Posiblemente nos tengamos que llevar esto. La intención es hacer un punto de inflexión a todos nosotros para entender lo que nos está ocurriendo como país, ¿no? Y no para nada menos interesante tomarlo en cuenta, porque, queridos amigos, realmente no lo quiero manejar de una forma alarmista. No es mi estilo ser alarmista, ¿no? Y que se va a acabar el mundo, y que viene el apocalipsis, y que viene el Armagedón y nos cargó la chingada a todos. No. Esa forma, la verdad no, pero sí he sentido últimamente que nuestro país está en un punto bastante interesante y tenemos un momento bastante álgido con la nueva administración de Washington. Entonces, ¿qué podemos entender los mexicanos a través de toda esta condición que nos está aconteciendo? Mucha gente no comprende, digamos, la magnitud y la extensión de lo que estamos, o lo que está ocurriendo, sobre todo a través de las declaraciones que se han hecho. De hecho, ya habíamos compartido a través de nuestro programa, felicitando a Carmen Aristegui por su regreso en un proyecto parecido al Fenkai. Nosotros, pues bueno, no tenemos la capacidad todavía como para enviar video. De hecho, no nos interesa que nos vean mucho ni que estuviéramos tan chulos. Bueno, lo hablo por mí, no digo por mis demás compañeros, por supuesto. Ahí a nuestro querido amigo Pastor o Albert. Bueno, las mujeres siempre son bellas, así que pues un saludo a nuestra amiga Seti. Pero ustedes saben que pues no ha estado con nosotros durante un buen tiempo. Bueno, el asunto es, queridos amigos, que lo que quiero comentar con todos ustedes en este programa en vivo, transmitiendo hoy en este jueves, es precisamente hacer los comentarios a lo que ha salido a la luz pública, lo que quedó entenebrecido porque se ocultó de la opinión pública la llamada de Donald Trump a Enrique Peña Nieto, en la cual se nos había dicho que la llamada terminó en un acuerdo de no tratar el tema del asunto del muro en forma pública, que supuestamente la llamada había durado una hora y que pues se llegaron a ciertos acuerdos. Sin embargo, queridos amigos, bueno, nosotros hemos estado siguiendo en lo que podemos a la señora Carmen Aristegui, que volvió al aire, digamos, por la web, la Universal Web, ¿no? Donde se ha dado en forma particular, y me llamó mucho la atención, la noticia de lo que posiblemente fue la llamada entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Su presidente, por supuesto. El cual, saludos, mi querido pastor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya está presente nuestro querido amigo el pastor Delgado para cualquier tema, pues aquí está en el chat del Fencai. Nos manda un saludo nuestro querido amigo. Saludos, pastor, abrazos fraternos, saludos. Bueno, el asunto es, y pues no me quiero entretener mucho, para los que se enteraron y para los que no se enteraron, haciendo un resumen, resulta que en realidad la llamada fue en un tono bastante vejante, ¿no? Sí, de vejación, ¿no? Hacia nuestro país y sobre todo hacia la figura, digamos, emblemática del señor Enrique Peña Nieto, el Copetes Nieto. Y realmente es algo que tenemos que tomar muy en cuenta nosotros como mexicanos. Algo que, pues, nos llama la atención. En que posiblemente habría una amenaza latente por parte de este señor Trompetas, ¿verdad? Que, pues, hace alusión, yo creo, a su boca, porque está muy trompudo y porque dice muchas trompadas. El asunto es que este señor salió a lo que se supone que se dijo en el programa de Carmen Aristegui a través de su corresponsal Dolly Esteves, es que pues realmente la situación no fue muy grata para el presidente Enrique Peña Nieto. La supuesta llamada de una hora solo duró 20 minutos, en la cual aquel le decía que pues si no podía con los bad hombres o los the bad men de México, pues bueno, que estaba dispuesto a prestar a Sorchos Gabachos para que vinieran a combatirlos. Bueno, yo tengo mis dudas de que realmente ellos puedan hacer algo realmente en contra de ellos. Igual a lo mejor se hacen hasta socios, porque pues para mucha gente que no conoce la situación, pues muchos soldados estadounidenses, si no se ponen bien locochones con la mota, pues no son tan huevudos como parecen. Entonces, bueno, esa es una versión que no quiero extender, pero por ahí he sabido, he tenido entendido que no hay supuestamente esos grandes arrestos como para enfrentar a los enemigos sin que haya alguna sustancia de por medio. Bueno, por parte del vecino del norte. Pero el tema no es ese. Y la situación que quiero enmarcar ante ustedes no es ese. Realmente el país está en una condición bastante, bastante difícil. Y no solo por la amenaza que pueda representar Donald Trump. En primer lugar, yo creo que al hacer el balance de estos últimos 30 años de gobiernos, no importa el partido que haya sido, pero simplemente para manejar nombres, pues bueno, PAN y PRI, pues no hicieron la diferencia uno del otro, ni el otro del anterior. Realmente tuvimos una tendencia bastante notable de seguir la secuencia pues neoliberal, ¿no? Y obviamente tecnocrática de los últimos 30 años de gobierno que han sucedido en México. Y muchos le apostaron de estos tipos a dejarse llevar por las supuestas comparsas que les ofrecían en Estados Unidos, sobre todo en Washington, para, digamos, ir paulatinamente soltando o liberando nuestro régimen democrático a favor de los intereses de transnacionales extranjeras y, por supuesto, nacionales. Esto, obviamente, podemos suponer que hizo creer a nuestros grandes políticos, que en realidad los pequeños grandes políticos, le podríamos decir, o los grandes pero enanos políticos mexicanos que tenemos, realmente mostró su faceta desfavorable para todos como mexicanos, ¿no? Y de verdad, mis queridos amigos, pues muchos de estos políticos le apostaron bastante fuerte a ceder ante las presiones del extranjero, principalmente por, no sé si sean por amenazas, posiblemente, y lo más seguro es que no fue del todo así, pero sí, pues, estos paisanos, si les podemos decir así, se deslumbraron por las cuestiones agringantes de los Estados Unidos y de creer que en algún momento, pues, México iba a ser parte también de una América del Norte con estos tratados que se firmaron en varios cuatrienios o tetraenios estadounidenses, de gobiernos estadounidenses, antes del de Donald Trump. Esto, queridos amigos, nos lleva a una sola conclusión, y a lo mejor, pues, yo soy muy suspicaz en creer que en realidad fue adrede por parte del gobierno de Obama de dejar que un personaje con, digamos, con la faramalla y con toda la desfachatez de Donald Trump llegara al poder. La verdad. Y es que eso permitió, precisamente, que, pues, lo que ya habían ganado prácticamente, porque se entregó al país en estas últimas reformas que se hicieron en este sexenio mexicano, de gobierno priista mexicano, pues definitivamente se entregó la estrella, ¿no? La estrella, digamos, más detentada por los intereses internacionales, ¿no? De las grandes transnacionales y de gobiernos extranjeros, que fue, pues, a través de la reforma energética, pues toda la cuestión de los hidrocarburos y la producción de energía y todo lo demás. Realmente, mi sospecha puede ser que al llegar o al entender, porque no creo que no hayan tenido para nada fuera de mente o de su conocimiento el gobierno extranjero de Washington, yo considero que ellos bien sabían lo que Donald Trump iba a hacer. Y obviamente conocían la psicología de este personaje y la forma de pensar de este señor. Y de que definitivamente en su forma muy peculiar de personaje de, pues, grandes negocios, finanzas y luego de la farándula, porque incluso, pues, sabemos que se distinguió por todas las cosas que hizo él en su programa El Aprendiz, ¿no?, que se conoció así aquí en México, pues realmente no creo que no hayan tenido conocimiento de lo que iba a acontecer. Al contrario, precisamente presiento que esperaron que un gobierno que llevaba la secuencia desde Salinas de Gortari de ir destruyendo las paraestatales y de ir desprotegiendo a los mexicanos de sus bienes, pues bueno, llegó a la culminación máxima con Peña Nieto. Porque todos, inclusive los panistas que, aunque pues emblemáticamente se puedan decir diferentes, y a lo mejor inclusive las fuentes, las que provienen, vengan de un lado de la derecha o de otro lado de la derecha, que eso es algo que más adelante trataremos de explicar si el tiempo no lo permite, o si no, pues lo diremos en otro programa. En realidad, pues simplemente esto viene a entenderse de que fue el momento culminante para no dejar las condiciones en una situación de síguele mintiendo a tu pueblo, de sígueles llevando por este camino de reformas, reformas laborales, reformas fiscales, reformas, incluso, entre comillas, educativas, reformas energéticas o de bienes nacionales, completamente destruyendo el 27 y el 28 constitucional, así como también despojar a la plebada, por así decir, de sus tierras, ¿no? Que supuestamente ese transitorio que anda circulando por ahí, ¿no? En el cual pues se puede quitar las tierras provisionalmente hasta que por parte de los extranjeros o de las compañías particulares se puede explotar las tierras para sustraer los bienes o los minerales y todas las materias primas que en esas tierras pueda haber, ¿no? Entonces, realmente la forma de apurar esta agenda, pues precisamente queda muy anillo al dedo con la llegada de un personaje bastante impaciente y bastante pues exagerado como es el señor Donald Trump, ¿no? Entonces, aquí tenemos una condición bastante interesante que podemos decir y podemos suponer que esto pues fue planeado también y que se le permitió llegar. Por eso la intención, nunca un Bernie Sanders iba a llegar al poder, porque precisamente Bernie Sanders también no era partidario de este tipo de políticas depredatorias, ¿no? Por parte de muchas administraciones y de muchos intereses en los Estados Unidos. Entonces, era imposible que un personaje como Bernie Sanders definitivamente pudiera llegar al poder. Fíjense lo que estoy diciendo, que en realidad el drama radica en que se nos pone con conocimiento de causa a Donald Trump precisamente para acelerar una agenda que ya venía manejándose muy paulatinamente, como decimos nosotros, a fuego lento, ¿sí? En las administraciones, en las últimas administraciones de los Estados Unidos, y sobre todo hacia nosotros como mexicanos, hacia nuestro país, por la riqueza de bienes, ¿sí? De los bienes que pertenecen a todo el país. Bueno, ya que dejo claro esta situación, ahora me quiero enfocar en una situación más. Ahorita salen empresarios, sale el gobierno mismo, salen panistas, salen una serie y grupo de personas que podemos considerar en todo momento oportunistas a decir que pues cerremos filas y que entendamos como mexicanos que debemos de estar unidos y bla bla bla y bla bla bla y bla bla bla. Obviamente, sin tomar en cuenta siquiera los agravios que se cometieron durante estos últimos 30 años, si no es que más. Los agravios cometidos, sobre todo de una manera bastante enajenante, en contra del grueso de la población de este país. No así de las supuestas élites de este país, sino principalmente de todas las personas comunes y corrientes que no son parte principalmente de los estándares de las élites en este país. Y bueno, ahora podemos ver que no saben, y puedo casi asegurar que no saben ni cómo hacer para, primero, para tapar el desastre, el que ellos prácticamente fueron protagonistas y autores, el cual está en el país. Y sobre todo de la tormenta trumpiana que se avecina, con una serie de declaraciones, que conocida por algunos o por varios, ya no nos son totalmente ajenas, ¿no? Entonces, esto verdaderamente me hace llegar a una reflexión de que todos estos grupos ahora sí, en realidad, sienten, y perdón con la expresión, que saben bien que se los va a cargar la chingada. Y que les hicieron una mala jugada desde hace muchos años, y que los hicieron ser partícipes, sobre todo de una alta traición al pueblo mexicano. En general, a todo y a todos. Ahora entendemos que, aunque se quiere tapar, como comúnmente decimos en México, el sol con un dedo, no hay manera, queridos amigos, realmente de que se pueda aludir a la unidad nacional en pos de esta situación en la cual está pasando el país. Y ustedes saben que yo no soy para nada apocalíptico en mis definiciones, porque primeramente, para empezar, aunque hago alusiones, ¿no?, en realidad las hago en un tono, pues, en un tono, digamos, un poco, ¿cómo les diré?, sarcástico, ¿no? Pero realmente yo no soy de ese tipo de sentidos, porque realmente en lo que he aprendido, humildemente puedo decir en lo que he aprendido, pues realmente todas las condiciones, mientras no sucedan, pues se pueden cambiar, se pueden transformar, o sea, pueden ser transmutables. Y en esta condición lo que sí podemos ver es que realmente se entiende, ¿no?, incluso hasta se siente en el aire prácticamente, que en verdad sí hay una condición bastante difícil para todo el país, ¿no? No tenemos, por supuesto, unidad nacional, no la puede haber. Y se lo puedo decir primeramente se lo voy a decir como, digamos, refiriéndome a las élites que actualmente han tomado las instituciones y el gobierno de este país. Porque en realidad, queridos amigos, son ellos los principales, más que los Estados Unidos, los principales agraviadores de este país. Los principales personajes que han agraviado a nuestro querido país en este tiempo. Sí. Entonces, sinceramente, mis queridos amigos, no hay manera, hasta cierto sentido, que se pueda hacer algo sin primeramente, uno, que estas élites reconozcan el agravio al país. Segundo, restauren lo más que se pueda el daño. Porque obviamente estas condiciones en las cuales está atravesando de México, por ejemplo, no me refiero a las cuestiones materiales que todavía son restaurables hasta cierto punto. Me refiero a la cantidad de gente que desapareció en este y en el sexenio anterior, a la cantidad de gente que ha sido extorsionada y violada en todos sus derechos por grupos que están fuera de la ley y que obviamente tienen un apadrinamiento tanto de gobiernos locales, estatales y federales, ¿no? Así como también tuvieron en su momento la bendición de Washington, ¿no? La bendición washingtoniana, ¿cómo que pues nos hace llegar una pregunta? ¿Cómo reparas eso? ¿Cómo reparas o restauras una vida? Y a eso voy. De hecho, queridos amigos, primero están esas élites. Luego están los grupos empresariales que en su momento hicieron apabullante alusión de un país en el cual no sucedía nada mientras ellos mantenían sus intereses y mientras sus negocios seguían flotando aparentemente con un mar en calma mientras el resto del país se ahogaba en una gran tormenta. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió, queridos amigos? Bueno, pues que no hubo. No, esa tormenta que a muchos de estos empresarios les parecía lejana, pues la están viendo que esos nubarrones se les acercan más y más al puerto de ellos. Y también el agravio de muy gustosamente se dejaron llevar por las modificaciones salinistas, a las cuales muchos de ellos fueron beneficiados, integrando o lastimando al grueso de la población. Y mientras ellos estuvieron bien, digámoslos de una manera muy coloquial, pues les importó madres todo lo que le pasaba al resto del país. Todos se sintieron muy protegidos, tanto unos como otros, y algunas familias de este país se sintieron muy cómodamente como sintiéndose los grandes triunfadores de esta escena, en la cual pues creían que iban a tener para siempre un respaldo emanado de los supuestos amigos norteños. Sin embargo, pues ¿qué pasó? Bueno, pues llegó alguien que no era tan amigo y alguien que simplemente dijo, esta bola, ¿por qué van a tratar tan bien a esta bola de ojetes si no tuvieron el menor empacho en joder a sus connacionales? No tuvieron el menor empacho en hacerse multimillonarios y joder al resto de su país y dejarlos morir de hambre o dejarlos en la quiebra, no importando lo que les sucediera. ¿Ustedes creen que ustedes merecían el respeto de nuestros vecinos del norte? Por supuesto que no. Incluso yo lo veo así. Si yo me pongo en el lugar de ellos, ¿y qué quieren que les diga? Definitivamente, esta condición y esta situación, para nada, queridos amigos, es realmente algo que les llegó a venir a su mente a estos personajes a la hora que estuvieron haciendo. Esto incluye desde Salinas de Gortari, desde Zedillo, desde mucho antes de Gortari a Miguel de la Madrid. Esto incluye inclusive a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox, y esto incluye inclusive a Peña Nieto. Y pensaron que todo iba a marchar bien. Pues ¿saben qué? Se les apagó el cigarro. El cerillito en el cual pusieron su mayor confianza se les mojó y se cagó todo. Y no hay manera de que lo puedan prender. Y lo peor, y lo saben, y están seguros, y andan viendo la manera a ver cómo el pelón les va a resolver este problema, pero ni él tiene las respuestas, porque él va a salir bien pandeado de esta situación. Que no tienen el menor respaldo y el menor respeto de este país, y del grueso mayor de esta población. Entonces, ¿qué creen? Pues simplemente que están más solo que una señora de 80 años, que los hijos ni la buscan, los nietos simplemente van y se los avientan para que se los cuiden de repente los hijos o las hijas, que no tiene ni siquiera ya cuenta con el respaldo de un esposo el cual en su momento se fue antes. Están más desamparadas que una anciana de 90 años. No tienen la fuerza, ni tienen el poder que creían tener. Y hasta estas alturas se vienen a dar cuenta que no hay nada que puedan hacer para enfrentar esta situación. Por supuesto, vemos las pataletas, vemos las rabietas, vemos los llamados de auxilio a todo el grueso de la población de que estemos unidos. Pero con toda la cantidad de agravios que se han cometido sobre toda la población en general, sobre todo la gente común y corriente como nosotros, que no hemos estado en un puesto político, que no pertenecemos a las élites ni políticas ni económicas de este país, pues simplemente se dan cuenta que son solos. Ni toda la cantidad ni millones de dólares que hayan juntado y todo, porque se dan cuenta que llegó alguien que no trae la menor intención de respetar ningún acuerdo con ustedes. Y que simplemente los va a tratar con la punta del pie, que aunque así los trataban antes, los otros se medían porque precisamente te querían sacar algo a favor y en ventaja. Ahora que ya no tienes nada que ofrecer, que ahora ya no tienen nada que dar, que ahora ya no tienen nada que entregarles, simplemente son tan despreciables como el resto de la población a la cual ustedes en algún momento hicieron menos. No importa las grandes sesiones que se vayan a hacer en el Congreso de la Unión, los mensajes a tarde, noche y mañana por parte del gobierno federal en todos los medios de multimedios comerciales de la radio y la televisión, porque no hay convocatoria que les pueda valer. No tienen la capacidad de convocatoria, no tienen la capacidad de poder volver a hacer resurgir al país, a que las personas que hemos sido agraviados por una cantidad bastante estrepitosa de años, les vayamos a hacer segunda. Porque no nos vemos y porque nunca nos vimos representados y porque cada vez que pudieron, se burlaron de nosotros y nos dieron a tole con el dedo. Y porque saben bien que si no nos tienen a nosotros, están más solos que un perro en un desierto, en una isla desierta. Así están, en un perro después de un náufrago, y que se murieron todos y que nomás quedó ese perro en una isla desierta. Así están todos ustedes. Y saben también que no tienen el valor ni los arrestos suficientes, porque no hay un gran número de personas que les pueda apoyar y ayudar para hacer frente a esta tormenta que viene del norte. ¿Qué cosas pueden decir? Por eso aquel, en un tono muy timorato, al menos lo que se dice, esto que se filtró de esa llamada, pues realmente no haya, aunque subas miles de escudos con la cara del águila y que digas que lo hecho en México está bien hecho, ¿sabes qué? Sabes que estás solo. Y sabes que todo ese séquito de cabrones que te rodean, ninguno de ellos tiene la capacidad ni los arrestos para poder hacer frente, porque no hay unidad nacional. Porque el agravio de todo, principalmente de todos los partidos y en especial de gobiernos estatales, pueden hacer una convocatoria para unir a toda la población de México a unirse frente a esta situación. Simplemente imposible. Y porque no hay tampoco el deseo de reconocer que esos malos actos tenían que tener una consecuencia. Pero ahí les va. Esto es por parte de este lado de la población, que aunque no es muy numeroso, y precisamente ellos lo saben, y por eso saben que no va a haber ningún lugar en el mundo donde se vayan a poder ir a meter sin que por allá les vaya a caer la voladora. Estamos el resto de la población. ¿Y aquí qué tengo que decir? Para nosotros de este lado, los que estamos de este lado, para la población común y corriente, ¿qué puedo decir? Bueno, también tengo unos señalamientos bastante interesantes en relación a lo que somos. Realmente entendemos, y lo acabo de dejar claro con la descripción, con aquel lado de la población que si acaso viene a ser el 2 o el 3% de la población de este país. Pero el resto de la población, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en realidad que podamos hacer nosotros para resolver esta situación? En primer lugar, el problema con aquel porcentaje pequeño de la población es el mismo problema con este lado. Una serie o un grupo de personas que no tienen la menor empatía por su prójimo. Que simplemente detentan puestos, inclusive apegados a las élites, a los grupos que están en el poder, para vejar a su prójimo. Que no se tiente el corazón para destruir verbalmente o incluso hasta con maleficios a su semejante. Por los beneficios o por las cosas que ha logrado esta o aquella, por X situación que tú como población en general no tienes. No tuviste el menor empacho, o aquellos que no han tenido el menor empacho en hablar de su vecino o vecina. Aquellos que no tienen el menor empacho en inclusive ponerse del lado de un grupo de criminales, e inclusive, aún a pesar de que sean tus conocidos, de ir y asesinar, ya sea físicamente o verbalmente, a una persona. Y realmente en la cuestión en la que yo me desenvuelvo, en la mística judía, el homicidio y el hablar mal de alguien son equivalentes. El injuriar a una persona son totalmente equivalentes al homicidio. Y realmente esta condición está bastante penada por las leyes, que en algún momento podemos decir que son las leyes del cielo. Porque, aunque ustedes no lo saben, muchas de las leyes que se manejan en la cultura cristiana son de la cultura judía, y en la cultura judía, en la cultura hebrea, estas leyes te hacen ver realmente el carácter de las fallas y las faltas que se cometen. Tú, que estás acostumbrado a meterle el pie al compañero que se está tratando de desempeñar bien en su trabajo, en su labor, por el simple hecho de hacerlo bien. Tú, que no tienes el menor empacho, aunque no eres de las élites del 3% de este país, pero no te importa madres si ves un peatón y le avientas el carro encima. Ves por arriba del hombro a aquellos que en una cuestión económica están por debajo de ti, pero sin embargo eres un gato de gato de gatos, que a lo mejor tienes o ganas unos cuantos pesos más que aquel que muy difícilmente puede ganarse en una manera honrada el sustento adecuado para su hogar, o para su familia, o para su persona. Tú, que no te tientas el corazón en tirar un pinche papelito o una botella o alguna basura que traigas en la mano a la calle, y sin embargo dices, pues qué daño puede hacer un papelito, pero desgraciadamente somos 120 millones de mexicanos, y si de esos 120 millones de mexicanos, 20 millones hacemos eso, ¿cuántos millones de papelitos no caen en la calle y contaminas tu población? Esto es el punto al que quiero llegar. Somos una sociedad agraviada, pero también agraviadora. Y no hemos tenido la menor intención de solventar estos agravios. Ni por los que se han cometido en contra de nosotros, ni por los que se cometen por parte nuestra. Esperas que te caiga un milagro, pero pues, por favor, los milagros no caen a la gente ojete. Y perdón por la expresión, pero eso te debería quedar muy claro. No importa cuántos chamanes o cuántos brujos o cuántas personas tú vayas y visites. Ninguno de esos seres, inclusive a los que puedes creer o a los que has visto resultados, te van a poder ayudar. Porque ellos van a estar corriendo detrás de ti como tú haces en esto, como tú vas a tener que hacer en su momento. En sí, este es un mensaje para toda la sociedad, en todos los niveles, para todos nosotros, a lo cual hago yo hoy, en este día, en su programa Fuego Lento. Y puedo mencionar mucho más ejemplos por parte tanto de un lugar, de un grupo como del otro. Tú que odias a aquel que se ha levantado, que ha hecho la diferencia en su esfuerzo, en su trabajo. A lo mejor podríamos decir, pues incluso acompañado con algo de suerte. Pero no lo soportas y deseas que le venga un mal tan grande para poderte burlar de él. Y el día que le viene un mal, te jactas y te regocijas en tu corazón y en tu mente por lo que le ha venido a aquel que había podido en algún momento hacer la diferencia para mejorar su vida. Querido amigo, amiga, querida sociedad mexicana, ¿ya te diste cuenta qué somos y quiénes somos? ¿Ya te diste cuenta que agraviamos, que somos agraviados, pero también agraviamos y que no somos capaces de hacer la diferencia en el momento en que en algún momento lleguemos a tener oportunidad? No hacemos la diferencia. ¿Ya te diste cuenta? Aún así, aunque te levantes y le reces a 1,000 o 10,000 vírgenes que maneja la religión o que seas una persona, sí, muy creyente en lo que tú quieras, cuando tú cometes este agravio, no hay voz tuya que pueda ser escuchada. Aunque contrariamente salgan esos ciertos líderes religiosos, que también ellos entran en una cuestión semejante, en la cual aquí hemos sido muy críticos con ellos en este su programa A Fuego Lento, y se los hemos dicho, que cobran ofrendas, diezmos y hacen peticiones de todo tipo y esquilman a las personas que han creído en ellos y que no se tientan el corazón para romperle su madre. ¿Qué Dios va a venir a salvar a una sociedad de este calibre? ¿Qué poder sobrenatural puede ejercer una influencia para salvar a un cierto grupo de gentes que es capaz de cometer todas estas cosas tan tremendas? Que me lo digan. Le puedes rezar, eres creyente de la muerte, le puedes rezar 1,000,000 de veces. Y te aseguro que no va a haber respuesta porque eres un malvado. Por eso es muy común que ahora en esos cultos bizarros, mucha gente ahora resulta que es muy devota de esta enigmática figura de la muerte. ¿Por qué? Porque es más fácil ser ojete y culero perdón por las expresiones, pero tengo que darlo a entender, que ser una mejor persona y cambiar. Por eso vas a buscas ayuda en esas fuerzas del, digamos así, del bajo astral, del submundo, como lo quieras llamar o como lo quieras decir. ¿Por qué? Porque es más fácil acercarse a eso sin temor a tener que después pagar un alto precio, y luego te cuestionas por qué tienes que pagar ese precio. Pero es una realidad, queridos amigos. Entonces, ¿qué vas a hacer, mexicano? ¿Qué objetivo hay en todo esto? ¿Qué beneficio hemos tenido como una sociedad bastante peculiar? ¿Qué beneficio hemos tenido? Allá en el norte se acaba de levantar, por así decirlo, una espada de juicio contra nosotros. Y obviamente no hay quien haga fuerza de unos y otros. No hay unidad. Hay agravio, agravio y agravio. ¿Qué decir de aquellas gentes que se encuentran en los grupos de la delincuencia organizada? Que no se tientan en masacrar a un contrario como si fuera un puerco o una res o una oveja, un ovino, en un rastro, en un frigorífico. Realmente, queridos amigos, ¿creen ustedes que haya una condición que nos pueda aliviar de todo esto? Mi solución, o la solución que este servidor les puede proporcionar en un grado, y que puedo apostar lo que quieran a que funciona, pero hay que pagar un precio. Tú que agravias, vas a tener que dejar de agraviar. Gobierno, elites, ustedes no tienen la fuerza para enfrentar esta situación que se avecina. No la tienen. No tienen los huevos, los arrestos que se necesitan. Y no tienen el número, los números consigo. Le apostaron a nuestros adversarios, a nuestros enemigos encubiertos. Les hicieron creer a ustedes que ustedes eran sus amigos, y ahorita les están demostrando que no hay amistad que valga. Con ellos no. Los están dejando en un punto, porque ellos ya lo sabían que esto iba a ocurrir, en un punto en que no va a haber quien les tire un hueso para salvarlos, en que ni quien les tire un salvavidas. En el momento en que se decida su destino de parte de allá, sus días están contados. Así de simple, así de cruel es esto. Pero realmente no es para menos, porque así se comportaron. Para el resto de la población, lo poco de gobierno que queda, si no hubiera habido este estado, que muchos verdaderos mexicanos, Benito Juárez y otros que puedo mencionar, héroes patrios, héroes de la reforma, héroes de todo esto, vieron que era necesario hacer y que era necesario inmiscuir estas leyes en nuestra sociedad, porque si no nos íbamos a comer unos a nosotros. Pues realmente no le erraron al entender eso. Pero como tú eres tan chingón, como tú eres tan riata, querido mexicano o mexicana, y a ti nadie te va a decir lo que tienes que hacer, pues ahora, ¿qué te queda decir? Sálvese quien pueda. Besas la bota que te patea por ser malagradecido. Solamente entiendes como las bestias de carga a punta de cabronazo. Y el que no te trata así, te jactas de él como si fuera un pendejo y un estúpido. Mexicanos, mexicanas, nos hemos equivocado de sendero. Queridos amigos, sí, sí, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado todos. Y no es que esté dramático hoy, no, no. Dije que apostaba hasta mi vida. Si esta solución que les voy a proponer no va a resolver la situación. Primer acto, reconocer totalmente, sin autojustificación, que somos agraviadores. Reconocer que se ha fallado. Reconocer, principalmente por las élites, que le apostaron a un juego el que ya la llevaban perdido, y sobre todo por el desprecio que tuvieron a los suyos. Algo que nos une totalmente es este país, y por alguna razón, sea casual como muchos pueden suponer, porque naciste en este país o porque vives en este país. Así de simple. Tienes, te lo digo a ti, grande personaje de las alturas mexicanas. Si no restituyes el mal, si no hay reparación de daño en lo que se pueda, no hay poder humano que te venga a salvar. Te lo puedo decir, no le puedes pedir a la sociedad por enésima vez que venga y que se ponga de tu lado. Ahora, como ves que tu culo también está detenido en un palito, ahora sí tiemblas, ahora sí te das cuenta de que de nada te va a haber servido, de nada te ha servido haber juntado la cantidad de bienes y materiales y cosas y riquezas que has juntado. ¿Por qué? Porque ahorita viene alguien de allá que no respeta a la chingada madre de nadie de aquí. Y eres tan simio como el resto de la población a la cual tú consideraste chimpancé o animal. Así de simple. Si despojaste a alguien de sus tierras, devuélveselas. Si le robaste a alguien su dinero, regrésaselo. Si le despojaste de su casa con malas artes y con malas mañas, devuélveselas. Si hiciste agravio en contra de un grupo de personas porque no te quisieron vender, restitúyeles el derecho que tienen también a ellos a ganar. De otra manera, no puede ningún político, ningún pinche empresario pedorro de este país, ninguna persona que se diga de las alturas, pedir a este pueblo y pedir a todos los mexicanos que nos pongamos en unión todos. Hasta que no se resuelva, hasta que no se intente reparar el agravio que se ha hecho desde ahí arriba. Por supuesto, a ti, mexicano. A ti, compañero de la plebe, como por ahí nos dijeron en algún momento. Del suelo raso. De la raza de acá abajo. Hasta que no te disculpes con aquel que agraviaste con mentiras y engaños, levantándole falsos. Hasta que dejes de hacer lo que le hacías, tirándole porquerías, incluso ensuciándole la calle a tu compañero. Aquí no tengo ese problema yo con nadie, pero yo sé que ocurre. O tú que me oyes, ¿sabes cuál es el agravio que has cometido? Simplemente por el hecho, ¡ay, es que me cae gordo! ¡Es que se cree mucho! No, no, no, queridos amigos. Basta de eso. Basta de eso. Son sentimientos que tienen en algún momento una fuente. No voy a hablar de la fuente donde viene, pero lo que sí te puedo decir, sí te puedo decir, es que no por esa sensación o ese sentimiento le vas a hacer la vida imposible a una persona. Y ten el valor civil para hablar con esa persona y ponerte a cuentas con él. Entonces, y solo entonces vamos a tener la capacidad que vengan mil como Trump, van a correr delante de nosotros. Tú que andas allá con la malandrada, deja de agraviar a tu propia población. Deja a aquellos que de alguna otra manera en su haber decidieron poner un negocio y vas y los agravias exigiéndoles dinero si no los matas. También, aléjate de eso. Deja eso. No te digo que entregue las armas, no las entregues, porque en algún momento a lo mejor con esto que tenemos allá en el norte las vamos a necesitar, pero no para que las sigas apuntando en contra de tu prójimo, en contra de la población, en contra de aquellos que no tienen ese tipo de herramientas para hacerte frente, que si no, tú sabes que ya te habrían hecho frente. Este es un llamado en general a todos. Vamos a eliminar el agravio entre unos y otros. Vamos a dejarnos de seguir metiendo el pie entre unos y otros. Vamos a levantar a quien merezca ser levantado. Vamos a apoyar, en vez de envidiar, aquel que tiene el talento para hacer las cosas. Vamos a dejar de mentir en nombre de vírgenes y de monos y de mentiras y de religiones y demás. Y entonces te puedo decir que va a haber la capacidad para dejar esto. Hay una película que me llamó mucho la atención, sobre todo para los grupos que están en el poder de este país. The Widowmaker se llama, ¿no? De un submarino ruso, ¿no? En que cual tiene muchas fallas. Inclusive porque era la gran sensación en ese entonces de la Unión Soviética, ese submarino. Se sustituye al capitán de esa tripulación trayendo a alguien pegado a los altos niveles del poder. Pero cuando este quiere exigirle a los subalternos que tenían que sacrificarse en aras del país y de lo que ustedes quieren, se los quiso exigir, hubo rebelión. Pero sin embargo vino el capitán, que ya tenía muchos años con esa tripulación, y le dijo, no se los exiges. Le dijo, pídeselos. Este pinche gobierno y los gobiernos anteriores y los partidos a los cuales estaban apegados tienen que hablar con la verdad a este país. Y pregúnteme si no, entonces sí van a poder tener la audiencia que necesitan para que esto cambie. Queridos amigos, prácticamente se nos acabó el tiempo, ya me tomé más tiempo del necesario. Yo les agradezco que me hayan escuchado y espero que esto haya servido de algo. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Gracias por habernos acompañado. Esto fue A Fuego Lento. Nos vemos, gracias primeramente el Eterno. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Pásenla bien y sigan con nosotros en la programación del FECAI. Hasta pronto.